desde nuestros abuelos, así la conocemos ya. La vida es el canto de los pájaros, la lluvia. Y nos interesa hacer la defensa de las aguas. El camino alternativo y de resistencia es proponer. La cooperacha trae la voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Así hacemos el canto de Sensontles. En Cherán, un cráter se volvió captador pluvial. La comunidad purépecha de Cherán, en Michoacán, ha sorprendido a todo el mundo. No solamente se levantó contra los talamontes y expulsó a los partidos políticos desde hace 10 años, sino que además convirtió el cráter de un cerro en el captador pluvial más grande de América Latina. La relación que el pueblo ha tenido con la lluvia, el agua y sus bosques ha sido intensa desde siempre. Así lo recuerda Salvador Bautista Lemus, encargado de obras del Consejo Autónomo de Gobierno. Mi nombre es Salvador Bautista Lemus. Obviamente soy originario de aquí de Cherán. Tengo un cargo de lo que es urbanismo. Tenemos algunos ojos de agua, manantiales, lloraderos, que al final de cuentas en nuestra comunidad hace algunos años así extraía el agua nuestros antepasados, nuestros abuelos, papás, traían el agua de manera por un medio de un canal que venía de donde estaba el pozo de agua. Nuestra gente antes obviamente se formaba y acarreaba su agua a su domicilio para lavar o para beber, que era un agua muy limpia. Cherán fue el primer pueblo de Michoacán en lograr el reconocimiento legal de un autogobierno sustentado en usos y costumbres. Solamente así fue posible reforestar el bosque, crear empresas comunales y construir un captador pluvial en un cerro. Ya había esa necesidad de que en las partes que se fue un poco, digamos, un poco urbanizándose en zonas donde ya no había accesibilidad a los servicios básicos, como uno de ellos era el agua potable. ¿Qué se pensó en ese momento de nuestro primer consejo de gobierno? Ver la parte de cómo hacer llegar el agua a esas viviendas. Entonces tuvo esa, digamos, una idea entre como una ilusión o no sé, de ver que se ejecutara en la parte de un cráter. Entonces era a final de cuentas donde se planeó, fue en el cráter, en el cerro este llamado Cucundicata. El proyecto de ejecución obviamente inició ya a la fecha del 2012, duró aproximadamente un año. El proyecto en un inicio era eso, llevar el agua a las viviendas a través de por la misma altura que tenemos, que de manera por gravedad natural llegar a dar abastecer el agua a las viviendas por medio de una red. El captador fue construido con recursos gestionados por el pueblo y con financiamiento de la Fundación Río Arronte. Pero los propios habitantes fueron quienes pusieron las manos y fierros para lograrlo. Lo que capta en la temporada de lluvias les dura alrededor de 4 meses. Esa parte del perímetro que nosotros tenemos del cráter tiene alrededor de 20.000 metros cuadrados, lo que es el cráter. Entonces, en el centro tenemos ya la olla real que almacena ya el agua. Ese almacenamiento, esa olla tiene 80 metros por 50 alrededor y tiene 7 metros de profundidad, que capta alrededor de 18.000 metros cúbicos, que vienen siendo 18 millones de litros de agua. El proyecto de dotar agua a todas las casas sigue en ruta. Pero con la infraestructura lograda y unos buenos filtros, se construyó una purificadora de agua comunal para beneficio propio y de comunidades vecinas. Esa agua iba destinada a las viviendas, a las zonas donde no se llega a su totalidad el agua. No se cumplió con ese objetivo en su totalidad. ¿Qué es lo que se hace? Se aprovechó también para tener aquí un agua potabilizadora. Ahora observamos a las comunidades vecinas que es a donde llegan aquí a comprar el agua. Obviamente no se les niega, obviamente no se vende a un precio muy alto. Se llevan su pipa de agua todos los días, todos los días. Este pueblo purépecha nos ha enseñado a cheranizar la lluvia y la vida. La voz de las resistencias, de la solidaridad y las alternativas desde las comunidades. Para Canto de Sensontles, reportó La Cooperacha.